Porque otra radio es posible, La Zurda presenta Voces Andantes, el programa de Pablo Silveira Artagaveitia. Los mayas tojolabales en Chiapas la saludan así: el derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Madre querida, cuídanos bien, bien, y que nunca se nos ocurra venderte a vos. Una producción especial de Voces Andantes. Porque el rugir del camino es la voz del campesino. Para el mapuche la tierra es un todo. Entonces las mujeres no tienen la tenencia de la tierra. A la lucha campesina. Una producción especial de Voces Andantes. A la organización campesina. Los derechos de la madre tierra tienen que ver con nuestra visión ecofeminista. Hoy el capital acumula robando, desplazando, apropiándose de los bienes comunes de la vida. Serie para encontrarnos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Una producción especial de Voces Andantes. México. ¿Qué tal, amigos? Soy Gabino Palomares. Los saludo desde la Ciudad de México. Y también quiero enviar un fuerte abrazo para los compañeros del Uruguay, en particular para la audiencia de Voces Andantes, que es un proyecto muy importante para América Latina, que nos une, que nos busca y que nos encuentra a través de una gran cantidad de temas. Vamos a hablar de la tierra, este aspecto tan terrible en donde los campesinos han sido despojados de sus tierras, o que bien las dejan porque no hay recursos para poder sostener la producción. En este sentido, me pidieron que habláramos sobre la primera canción que van a escuchar ustedes, que se llama La Maldición de Malinche. Una canción escrita hace más de 50 años y que fue difundida en primer lugar por Amparo Ochoa. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Y luego por el grupo Los Sucará, que en Uruguay me hicieron favor de grabarla y de difundirla. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. La canción y la tierra. Por supuesto, habla sobre la discriminación, el racismo contra los indígenas, que tiene ya muchos años y que lamentablemente, en lugar de disminuir, es un fenómeno que va creciendo. De tal suerte que la canción, que fue escrita hace tanto tiempo, parece ser que yo la hubiera escrito para estos mismos tiempos. Entonces, bueno, les dejo esta canción que, como alguien dice, es la historia de América Latina en unos cuantos minutos. Amo el canto del cenzonte, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, el hombre. Amo

Y creo que hoy esta voz del pueblo misionero, de todos los pueblos hermanos que están aquí, tenemos que llevarlo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. No solo que tenemos que renunciarlo, sino hay que ser rebeldes frente a las injusticias. No bajemos los brazos, tengamos la rebeldía de luchar por la vida, la dignidad y el derecho de nuestro pueblo. Gracias, compañeros y compañeras. Entonces, aquí hay varios fenómenos. Por un lado, los monocultivos y la expansión de la ganadería le están quitando tierras a pueblos que nacieron y vivieron siempre allí. Básicamente, pueblos originarios, campesinos, en otros países como Brasil, lo que llaman pueblos tradicionales, o sea, pescadores, habitantes de las riberas, de los ríos, personas que hacen una ganadería familiar en pequeña escala. Y ese avance implica, y esto lo voy a decir midiendo las palabras, una guerra contra los pueblos que son desplazados violentamente por los ganaderos, por los hacendados, por los jefes del agronegocio, pools de siembra, y con complicidad normalmente con las policías, la policía militar en Brasil, las policías nacionales o federales en otros países, que normalmente trabajan junto con estas guardias patronales, ¿verdad? En abril de 1996, 1.500 trabalhadores sem terra saíram em marcha no Pará em um protesto para reivindicar a área de uma fazenda improdutiva em Curionópolis. Já fazia uma semana que eles estavam caminhando em direção a Belém, quando acamparam no município de Eldorado do Carajás, num lugar conhecido como Curva do S. Entre os camponeses do MST estavam idosos e crianças, incluindo bebês de colo. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. MST, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Ainda faltavam mais de 600 quilômetros para chegar em Belém, mas na quarta-feira, 17 de abril, por volta das 4 da tarde, as famílias foram cercadas por 155 policiais militares, que começaram a jogar bombas e a atirar. La criminalización de la protesta. A agressão durou cerca de 2 horas e foi brutal. Terminou com 21 camponeses mortos. Dos 19 que morreram ali na hora, 8 foram assassinados com seus próprios instrumentos de trabalho, foices e facões. Outros 11 foram alvejados a queima-roupa com 37 tiros, uns com tiros na nuca e outros na testa, em evidente sinal de execução. 2 pessoas chegaram a ir para o hospital, mas não sobreviveram. Outras 79 pessoas ficaram feridas. A ação foi televisionada e as imagens rodaram o mundo. A repercussão e a comoção foram enormes e muita coisa aconteceu depois como resposta. O dia 17 de abril se tornou o Dia Mundial da Luta pela Terra. A Fazenda Macaxeira, que estava no centro da reivindicação da caminhada, foi desapropriada e se tornou o assentamento 17 de abril. Atualmente, é uma das maiores agrovilas do país, onde vivem mais de 6 mil pessoas. El fuego, Argentina. Apelan a muchos métodos. En el Bolsón, en este verano pasado, sur de Argentina, apelaron a los incendios, incendios provocados. Los brigadistas que combaten el incendio forestal en la localidad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro, concentraban hoy todos los esfuerzos para evitar que el fuego avance hacia la comunidad mapuche de Rinconada Nahuelpan. Ahí hay Benetton, Joel Lewis, que tienen cientos de miles de hectáreas, y cuando hay un pueblo originario que quiere volver a sus tierras ancestrales o que quiere seguir viviendo allí tranquilamente, lo desplazan por la violencia, por el fuego, o por otro tipo de presiones que a veces obligan a los pobladores a vender o a entregar sus tierras. Y esto ha sido y está siendo muy tremendo en la Amazonía brasileña, por ejemplo, que cada año pierde un 10% de su superficie selvática natural, ¿verdad? Básicamente, los que se oponen a esto son pueblos indígenas, campesinos, campesinos reales, campesinos que trabajan con sus manos la tierra, y todo tipo de población del color de la tierra, como dicen los zapatistas, ¿verdad? Quilombolas, o sea, población afrodescendiente, mestizos, etcétera, que tienden a irse a las ciudades, o se los expulsa hacia ciudades, con una situación que van a tener un nivel de vida mucho peor, porque no tienen ni capacidad para sostener su agricultura familiar, con acceso al agua, a la tierra. Yo soy Sara Luisa, de Souza Moreira, soy brasileña, hago parte de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil y también hago parte de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y Caribe. Brasil. Estoy muy contenta de hablar con ustedes, un saludo a toda la audiencia de Voces Andantes. Y hoy vamos a hablar sobre el derecho de la tierra, desde la concepción de las discusiones que estamos haciendo en Brasil. Acá estamos viviendo muy fuerte, hace mucho tiempo, las disputas por la defensa del derecho a la tierra. Los pueblos tradicionales, los pueblos indígenas, quilombolas, ancestrales, los pueblos tradicionales, tienen una lucha muy intensa por la defensa de sus territorios, de su tierra, y lo que vemos es que esto se pierde cada vez más cuando las grandes empresas, las corporaciones llegan en sus territorios, llegan con sus máquinas, sus maquinarios, llegan con los agrotóxicos, llegan con la mineración. Eso está amenazando, poluindo, contaminando nuestras tierras, pero también haciendo con que los pueblos que viven ancestralmente allá tengan que salir de sus territorios y perder su modo de vida, ir vivir en las ciudades, en la periferia de las ciudades, lo que amenaza su vida, pero también amenaza toda la vida de los pueblos, amenaza la producción de alimentos sanos, que es lo que los pueblos que están defendiendo sus territorios, que viven ancestralmente en sus territorios, hacen, que es defender los bienes comunes, que es producir alimentos sanos, que es proteger la vida. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Una producción especial de Voces Andantes. La vida del pueblo latinoamericano es un pueblo sufrido, es un pueblo de gran pobreza, que no lo merecemos. Nos han robado tantas cosas realmente, no lo merecemos nosotros realmente. No lo mereció ni Uruguay, ni Brasil, ni Chile, ni Paraguay. Sin embargo, todos estos países se están levantando. Thank you. Esta realidad, que está impactando tan fuertemente en los últimos 30 años, desde que empezó la producción masiva de commodities, ¿verdad?, desde que comenzó el neoliberalismo extractivista, lejos de apaciguarse, porque ya han conseguido muchas tierras, los grandes negocios, el capital financiero que tiene ramificaciones en la agricultura, en la ganadería, en la minería, etc., se está incrementando. Una de las razones es la pelea que hay entre grandes potencias por recursos naturales, porque hay una situación geopolítica de conflicto muy fuerte. Entonces eso termina perjudicando aún más a los pueblos, ¿verdad? Esta carrera donde está el norte, ¿verdad?, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, para contener el ascenso de China y de Asia, se manifiesta de esta manera, ¿verdad?, en una permanente expansión de los territorios. Nosotros hoy sabemos que vienen por nuestros recursos naturales y obviamente Estados Unidos poniendo sus bases, ¿dónde? Sobre el acuífero guaraní casualmente. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego. Has a lot to do with national security and we need to step up our game. Tendría que agregar un actor de este lado, que es el narcotráfico. El narcotráfico trabaja junto a los capitalistas, a los grandes hacendados, a la minería, con la protección de policías y de fuerzas armadas en ocasiones, para facilitar su tarea de expulsión de pueblos. México. En una mina, en un pueblo que se llama Chicomucelo, en Chiapas, en una zona zapatista cerca de la frontera, la minera contrata narcos, y eso está documentado por el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, en San Cristóbal de las Casas, contrata narcos para que expulsen a la población y de ese modo no tener que hacerlo ellos mismos, ¿verdad? Hay una larga historia, sobre todo en Colombia, de confluencia entre las grandes empresas multinacionales y los narcos o grupos paramilitares, como era el caso de Colombia, pero trabajan también en el narco para facilitar esta expulsión de la población. El joven empieza a estudiar con sacrificio y con esfuerzos, termina el bachillerato y ahí queda lo mismo, le toca regresarse en el campo, a laborar el campo, y en el campo llegan a laborar y no hay garantía de la venta de los productos, no tienen carreteras, no tienen electricidad. Colombia. Los jóvenes hoy en día, otros están afectados con salud mental porque son hijos de madres cabeza de hogar, no encuentran qué hacer. Nosotros en Norte de Santander estamos viviendo donde nos están asesinando nuestros jóvenes. Estamos en Cúcuta donde hay 7 muertos diarios jóvenes. Y lo que se escucha decir, que disputa de territorio, que estuvieron privados de libertad, pero por lo mismo, porque esos jóvenes no tienen otra salida de que hayan estudiado y salen, van a pedir empleo y no lo tienen. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Mari Mari Compuche, Inche Jorge Rugalás Piñan, Inche Tamapuchiñen, Inche Tugún Temucumeu, Inche Mulén Santiago Guarria, Inche Nien Quechumari Melitripantu. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. El mapuche alzó la voz y no se quiere romper. Chile. Mi nombre es Jorge Rugalás, soy mapuche, provengo de Temuco, vivo en la ciudad de Santiago, capital del estado chileno. Tengo 54 años. Y desde Santiago, capital del estado chileno, les envío un gran saludo a todos y todas a los y las radioescuchas de Voces Andantes. Las luchas y la resistencia. Me preguntan por el derecho a la tierra y cómo se vive en este contexto en mi territorio. Como mapuche, nos han despojado por siglos de nuestras tierras, llevándonos a reducciones casi imposibles de llevar la vida como mapuche. Creo que desde ahí podría nacer el derecho a la tierra. Tierras que eran de nuestros pueblos, pueblos preexistentes a la llegada de los invasores. La tierra tiene un valor incalculable como vida y desarrollo para el pueblo mapuche. Para el mapuche la tierra es un todo, ahí están un sinfín de vidas y espíritus, ñen le llamamos los mapuche, los bosques, las aguas, insectos, animales, el día, la noche, el sol, la lluvia, los volcanes, etc. Y esto se debe respetar, la tierra no es nuestra, nosotros somos parte de ella. Las empresas extractivistas no ven eso, solo ven codicia y capitalismo. Y es debido a esto que muchas comunidades se ven enfrentadas a diario al poder económico, judicial y gubernamental, criminalizando todo acto de defensa de los territorios y de la Mapu, tierra. En estos tiempos donde todo es capitalismo, es primordial defender la naturaleza y sus recursos de la sobreexplotación empresarial. Primero hay que aclarar que la violencia primero viene del Estado contra el pueblo mapuche. El Estado instaló colonos, el Estado comenzó la guerra de pacificación de la Araucanía, el Estado nos reprimió y nos acercó en territorios pequeños. Si un día llegase a desaparecer las comunidades y con ellos también los activistas medioambientales, ni derecho a la tierra podríamos hablar. Cada vez más el poder extractivista avanza sin medir consecuencias. O tal vez lo ceban, eso es seguro. Pero para ellos lo primordial es el capitalismo sanguinario. Entonces, con la mirada mapuche, gente de la tierra, más que un derecho a la tierra, es devolver al pueblo mapuche lo usurpado por colonos latifundistas. Abya Yala. Esto es lo que se vive al sur del Abya Yala, al sur de América. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Perú. Hola, soy Lucho González, los saludo desde Buenos Aires. Envío un saludo muy especial a toda la audiencia de Voces Andantes, programa tan lindo y que nos une. Hoy me han pedido que presente una canción de la señora Chabuca Granda, con quien trabajé muchísimos años, 7 primero y 8 después, y es la canción llamada El Surco. El surco está, la palabra surco está muy ligada y referida a la huella que se deja en la tierra, ¿no es cierto?, generalmente para sembrar. Esta canción, El Surco, que dice: dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, es una respuesta a otra canción anterior a la señora Chabuca. Las reformas agrarias. La señora Chabuca, por finales de los 60, donde en Perú estaba instalada una junta militar liderada por Juan Velasco Alvarado, el general Velasco, con toda una ilusión de poner en su lugar a las clases más necesitadas y a las clases más autóctonas del país. Entonces hizo una revolución libertadora y hizo una reforma agraria muy importante, algo inédito en Perú. Y esto le llamó la atención a la señora Chabuca, no por ser de esa facción política, sino que le pareció muy interesante que los campesinos vuelvan a tener lo que tuvieron antes de la llegada de los españoles. Y entonces hizo una canción que se llama Paso de Vencedores. La canción y la tierra. Tierra en rescate, clarines de la dignidad, sol del obrero campesino, triunfador, hermano nuevo, olores de revolución, patria en barbecho, sangre que dejó correr, sabía en el río, río que he visto volver, amanecido paso. Tierra en rescate, clarines de la libertad, patria en barbecho. Entonces ahí es donde se ligan, porque la palabra barbecho significa cuando removemos la tierra para que se oxigene, para que se meteorice antes de la siembra. Como vemos cuando la tierra está removidita así a propósito, justamente para que tome los elementos naturales de la atmósfera y esté preparada para la siembra. Entonces eso para la señora Chabuca significaba esa nueva siembra, clarines de la libertad, patria en barbecho, patria, la nueva patria en barbecho, imbuida por esta situación más social que política, ¿no es cierto? Pero con el correr de los años se desilusionó de los resultados finales de ese intento de ese grupo de militares comandados, como digo, por el general Velasco. Y entonces hizo El Surco. Dentro de un surco abierto vi germinar. Por eso ahí está la unión. Esa patria en barbecho, dentro de un surco abierto, ese surco abierto, vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya, la siembra se echó a perder. Y el agua del arroyo se echó a correr. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya, la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. no dio fruto, el lucero se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Pero justamente es una respuesta a la anterior canción llamada Paso de Vencedores, donde ella misma, más que desdecirse, responde ante la desilusión que le provocó el no cumplimiento de lo que en Paso de Vencedores ella creyó que era positivo. De eso se trata. Hay una versión del surco, varias versiones del surco, pero recomiendo muchísimo una de Los Hijos del Sol, un peruanaje que fuimos a grabar a Estados Unidos, a Los Ángeles, y ahí se nos sumó el gran Alex Acuña, y canta de Bayón, y somos varios de mi generación de músicos peruanos, y ahí también Alex invitó a un grande compañero de él en Weather Report, ¿sí? El saxofonista maravilloso Wayne Shorter participa en esa versión del surco, que me parece, por lo menos para mí, la más atractiva de las que he escuchado. Los Hijos del Sol. Los saludo, les mando un abrazo grande y también un agradecimiento muy especial, sí, a Voces Andantes, repito, por esa manera de unirnos que tiene a través de la música y el buen sentimiento de esta parte del mundo. Que Dios me los bendiga y será hasta cada momento. Derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. A perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto, el lucero se echó a alumbrar y el agua del arroyo se echó a volar. Quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar. No le llegó la hora de clarinar, Según el OLCA, que es un observatorio latinoamericano de conflictos ambientales, en Latinoamérica hay alrededor de 200 conflictos por el agua y otros tantos conflictos por la tierra activos. La región andina, Perú, Chile, la parte argentina andina, Colombia y México y Guatemala son los países donde hay más presencia de estas empresas que están haciendo esta guerra contra los pueblos. Los pueblos resisten como pueden, organizados, pero muchas veces sucumben, son derrotados por esta tremenda expansión violenta que asume la forma de conflicto armado de lo que llamamos, simplificando un poco, extractivismo, que es lo que los técnicos denominan acumulación por desposesión, o sea, acumulación por robo. Hoy el capital acumula robando, desplazando, apropiándose de los bienes comunes, de la vida, para convertir esos bienes comunes en mercancías. Y este es el panorama que vemos en toda América Latina. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esa tierra es de nosotros y no del que tenga más. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. En dos ocasiones visité una comunidad guaraní, Guaraní Mbiá, que es una de las diferentes grupos étnico-culturales del pueblo guaraní en Brasil. Construyendo vida. Este pueblo está en varios lugares, pero básicamente en un territorio que queda en el estado de San Pablo, pero más cerca de Santos que de San Pablo. Y quiero contarles brevemente cómo está resistiendo la expansión del agronegocio y cómo está retomando sus tierras. son 25.000 habitantes en todo Brasil, pero en este lugar donde yo he estado son 2.000, que vivían hacinados en dos aldeas, en un territorio que se llama Tenondepora. Comenzaron un proceso sobre el año 2010 de expansión y de búsqueda de recuperar sus tierras. Los guaraníes, como casi todos los pueblos originarios, no viven en grandes unidades, ¿verdad?, de miles de personas. Viven en aldeas pequeñas de 100, 300, 400, no más, 300, no hay un límite establecido, pero estos estaban hacinados en esos dos lugares. El Estado de Brasil, en ese momento, gobernaba, era el tránsito entre Lula y Dilma Rousseff, le había concedido sus tierras, las que reclamaba, pero no se terminaba de efectivizar eso. Entonces comenzaron un proceso de movilizaciones. En cierto momento ocuparon, bloquearon una carretera fundamental, la avenida Bandeirantes, que une San Pablo y Santos. Santos es un pueblo estratégico para las exportaciones de Brasil. Ocuparon la asamblea del Estado, la asamblea no la federal, sino la del Estado. Hicieron un montón de movilizaciones. Y al final consiguieron que se les delimitaran sus tierras. Y hoy viven en 16.000 hectáreas. Y en esas 16.000 hectáreas han formado 16, las dos últimas se crearon este último año, aldeas en la que yo estuve, de nombre Calipetí, estuve varias veces. Son 100 personas aproximadamente, población semidispersa. Y ahí están construyendo sus aldeas. Pero lo más interesante es como al retomar esa enorme superficie, los guaraní ya organizados tienen un consejo entre aldeas, han eliminado la figura del cacique, que era una figura colonial, y han creado un consejo de lideranzas a razón de dos personas por aldea, en donde ya la mayoría son mujeres. Hay un cambio estructural fuerte. Ellos ocupan esa tierra y estaba plantada con monocultivos. Y ellos empezaron a recuperar la tierra. Todo aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar. Era terra. Empiezan a mover la tierra, a airearla, a ponerle materia orgánica, o sea, a enriquecer esa tierra que estaba empobrecida por el monocultivo del agronegocio. Empiezan a cultivar sus cultivos, básicamente es maíz, tienen más de 20 variedades de maíz, tienen yuca, tienen banano, en fin, tienen lo que son los cultivos tradicionales del pueblo guaraní y ya están en un proceso que aún no culminó de autoabastecimiento de alimentos. De 2.000 personas que vivían hacinadas en dos aldeas a un proceso en el cual recuperan la tierra. Será dulce Brasil.